Estamos en comunicación telefónica con Rubén López, hijo de Jorge Julio López. Bueno, compañero de la casa, hemos charlado en otras oportunidades con Rubén, sobre todo sobre la situación en defensa de los derechos humanos y la situación que estamos atravesando también como pueblo en este sentido. ¿Cómo estás, Rubén? Buen día, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, Bien bien. por acá. Bueno, nos alegramos. Bueno, Rubén, preguntarte primero sensaciones, análisis sobre, bueno, lo vivenciado en las últimas semanas, sobre este evento organizado en la legislatura porteña por Villarreal, candidata a vicepresidenta por Javier Milei. Y ahí, bueno, se dio a conocer una situación que me imagino que primero te causó, porque te escuché en otras entrevistas, sorpresa, como es que figure su nombre en los contactos de Miguel Echecolás, ¿no? Alguien que torturó y desapareció a tu padre. ¿Cómo es para vos volver a recibir en este momento novedades, noticias y que se conecte esto con lo que le sucedió a tu padre? Sí, la verdad que primero sorprendido porque no sabíamos que en esa carpeta que se había, en una agenda mejor dicho, que se había encontrado en un allanamiento hace muchos años, sabíamos que figuraban contactos, pero bueno, yo realmente nunca la había visto y sorprendidos por dos contactos muy particulares. Primero está Cecilia Pando, una activista pro militar, pro dictadura muy conocida, y segundo, en estos días, bueno, vimos que esta señora candidata a vicepresidenta del espacio de libertario figuraba también. No nos sorprende que figure, sí, pero no nos sorprende lo que está haciendo. Ella viene reivindicando la dictadura desde hace más de 20 años. Por eso en estos días, cuando vimos esta actividad que realizó en un centro de la democracia, como es la legislatura porteña, párrafo aparte, no entendemos cómo alguien pudo haber permitido que esto se realice en ese lugar, pero bueno, habrá que ver también quiénes los autorizaron a hacer esta actividad ahí. Y es una persona que, bueno, que viene desde hace mucho tiempo expresando esta, no sé cómo definirlo, ¿no? Porque en estos días muchos, nosotros inclusive la poníamos como negacionista, y me parece que negacionista no es la expresión, en realidad es pro dictadura. Ella reivindica todo lo que se hizo en la dictadura, y ahí lo vemos expresado cuando vemos que los contactos, uno de los contactos mayores que tiene es Echecolás, ¿no? La verdad que tremendo, ¿no? Recién hablábamos también acá en el programa de, pasábamos algunos audios, algunos videos de el daño que está haciendo también la desinformación, ¿no? Veíamos cómo muchos, pensábamos sobre todo en los pibes, ¿no? Están desinformados sobre las cuestiones y también hay toda una campaña y un aparato montado para que esto sea así, ¿no? Y en ese camino se ponen en juego cosas que tienen muchísimo valor para nuestro país, para su propio futuro, para la democracia en general. ¿Cómo podemos hacer? ¿No? A veces, bueno, medio que parece que quisiéramos ceder y bajar los brazos, cuando en realidad lo que hay que hacer es redoblar justamente el boca a boca, volver nuevamente a tener en cuenta que lo que uno tiene sobre todo para dar es la verdad, ¿no? Pero bueno, pensando en los pibes, no sé si ustedes lo charlan, lo hablan, lo han pensado, cómo hacer para romper este cerco, y sobre todo pensando en los pibes que tengan un conocimiento cabal de lo que sucedió, ¿no? Mirá, la mejor manera es militar el boca a boca, en salir a la calle, porque es como vos decís, es tan difícil romper el cerco que a veces uno no sabe cómo hacerlo. Entonces, la mejor manera es el boca a boca. Mira, justo hoy estamos haciendo alguna actividad, estoy en la provincia de Chaco, con resistencia. Uh-huh. Y acá donde vamos a hacer varias charlas, ir a varios lugares donde tenemos que intentar de, sobre todo, convencer a los jóvenes, aquellos que no sé por qué esa situación de que los chicos voten a Milei a sabiendas de que este personaje le va a sacar la escuela pública, que le va a sacar las facultades, las universidades, que le va a dar plata a los militares para tener el único apoyo que pueda tener, porque el otro día nos enteramos que esta señora candidata, no la nombro para no darle entidad, no porque no sepa su nombre, eso Sí, por sí, eso sí. lo tengo que pensar cuando para no nombrarla, pero digo, le va a dar 2 puntos del PBI a los militares. ¿Saben la cantidad de dinero que significa eso? 12 mil millones de dólares, si no escuché mal, es una locura. Y más allá de eso, le va a sacar los derechos a un montón de personas para darle a aquellos que ella entiende que necesita la fuerza porque no tiene el apoyo popular. ¿Se entiende? O sea, se Exacto. agarran de eso, es muy parecido a lo que hizo Bolsonaro en Brasil. Entonces ahí es donde está el peligro, donde radica el peligro. Porque cuando nos empiezan a sacar derechos, ¿qué vamos a hacer todos? Vamos a salir a la calle y la única manera de contener eso es reprimiendo. Entonces eso hay que explicarle a los jóvenes, que les va a sacar los derechos a aquellos que están convencidos porque es un loco, entre comillas, lindo, que a los jóvenes los convence, que le da, no sé, confianza por su forma de ser, por ser constructivo, porque grita, porque está en contra de la casta. Y lo peor de todo, que todos los que lo rodean son políticos, De la peor casta, ¿no? o es político que de la peor, que en los años 90 se hicieron famosos por estar en un gobierno, en el segundo gobierno neoliberal que hubo en la historia de la Argentina. El primero fue en la dictadura. Rubén, parece que los ataques recrudecen y se van amplificando, ¿no? Preguntarte este ataque que recibe Estela de Carlotto abiertamente, ¿no? Tildándola de defender terrorista y de viejita buena. También lo sufrió obviamente Eve en su momento. ¿Qué te produce? Bueno, yo pensándolo, no digo, han atravesado tantos ataques, de hecho la desaparición y la familia y la tortura, ¿qué te produce que vuelvan nuevamente de algunas, si bien son verbales, son mediáticos, que vuelvan otra vez estos ataques frontalmente, ¿no? Digo, pensando en vos también, me imagino que te ataquen a vos, por Sí. ejemplo, ¿no? Cuando ha Es lo llevado mismo, que el ataque. exactamente lo mismo, una lucha enorme, ¿no? Exacto. El problema es que la tocan a las madres, a las abuelas, nos tocan a Claro. todos, y por eso también salimos a bancar fuertemente a Estela. A ver, esta señora candidata ataca a Estela porque Estela a la mañana cuando la entrevistaron dice no hay que darle valor a esa actividad que estaba llevando adelante, que iba a llevar adelante esa señora. Entonces Estela no le da entidad que es lo que tenemos que hacer todos, pero sí tenemos que hablar de esta situación porque si no estos actos violentos que llevaron adelante en la legislatura porteña, estos dichos violentos, ultraviolentos, y entre comillas, el colega que la entrevista en todo momento hace carita, pero no le Claro, para la mano porque está tocando a Estela. También hay que hacer exacto, una tal cual. autocrítica con respecto a tus colegas, porque me parece que dejarlo hablar a esta señora de la manera y de las cosas que dijo de Estela de Carlotto, uno también está en democracia y es libre de decir lo que quiera, pero casi, casi estuvo a punto de hacer una apología del delito, Sí. por poco la amenazó de muerte. También entender que no son colegas, ¿no? No estamos en la misma sintonía, No, bueno. ni es, no lo digo por favor, sé que incluso uno mismo No, por ahí lo no piensa como bueno, somos comunicadores, cuando en realidad ellos lo que son peones de poderes económicos superiores, ¿me ensobrado, entendés? como dicen Milei, los Claro, ¿me periodistas entendés? ensobrados. Tal cual, ¿me entendés? Entonces vos decís, bueno, entender también lo que se juega en esta desinformación, pensando sobre todo en los pibes, ¿no? Que mira, me preocupa porque los veo a veces en la escuela, y realmente no tienen no tienen noción de lo que del mal que puede llegar a provocar, porque recordemos que el neoliberalismo en Argentina es una política de tierra arrasada, no es una política de generar bienestar como los nazis, o sea, bueno, vamos a generar bienestar para después hacer cualquier cosa y destruir y matar. No, acá es arrasar, arrasar, ¿entendés? Pero bueno, exacto, mirá, acá sí, en La Plata dentro de unos días se hace la marcha por la noche de los lápices, ¿no? También muy recordada en la ciudad de La Plata. Y muchos de esos pibes que van a marchar, recordando a aquellos chicos que militando el boleto estudiantil fueron desaparecidos, torturados y demás, historia que ya sabemos, pero pues quizás también tengamos que volver a contarla. Muchos de esos chicos votan a Milei y van a estar marchando por lo que pasó en aquella oportunidad en la dictadura. Es una locura entender o no, y ahí va la autocrítica nuestra. Evidentemente no supimos enviar el mensaje hacia los jóvenes para que estos tipos no vuelvan a aparecer, o como surgió Milei, que también es parte de lo que decís vos. Fueron los medios o algunos cuantos periodistas que lo ensalzaron, lo llevándolo a sus programas, lo levantaron, y hoy el tipo tiene una popularidad, si se puede llamar popularidad, claro, muy grande, gracias a un montón de personas que llevándolo a los medios le dieron la oportunidad que este loquito se exprese y confunda a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, pero hay gente grande también. Sí. Lamentablemente hay mucho confundido y en el camino se nos va la democracia, pero también es cierto que tenemos la fortaleza que no nos puede, indestructible, irrompible, de tener la verdad de nuestro lado, ¿no? Y bueno, como vos decís, yo creo que no hay otra. Sí, la memoria y la justicia. Volver al boca a boca, ir a las escuelas, hablar con los pibes, ir trabajando como debe ser, ¿no? En el trabajo que ellos no van a hacer porque no les interesa, que es ese, recorrer los barrios, hablar uno por uno, casa por casa, contar las historias que por ahí no se cuentan en televisión ni en los medios que más escuchan, ¿qué otra queda? Así que es así. No queda otra, no hay otra manera, y hay que empezar a ver eso como la única manera, encontrar las formas de comunicación que estas personas están llevando adelante y que llegan a los chicos. Hay que repensar todo. Mira, ayer, o antes de ayer, estoy medio perdido, Axel Kicillof dijo, hay que inventar una nueva canción porque las que ya las sabemos todas no sirven. Y quizás tengamos que hacer eso. Sí. Hay que empezar a construir algo nuevo para poder llegar a aquellos que están enojados con justa razón, porque no les alcanza para comer, porque eso también hay que verlo de parte del Estado, del gobierno que administra el Estado, hay que hacerse cargo y responsable. Sí. Aquellos jóvenes que entienden que Milei, que ven en Milei una persona que viene a cambiar todo, cuando el uno viene a cambiar nada, se viene a llevar todo. Sí. Bueno, hay que cantar hacer una nueva canción y empezar de cero. Exactamente. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por el contacto, por el tiempo, por la lucha. Y no sé si querés cerrar, no, por favor, cerrar con algo, con alguna reflexión, con lo que te parezca. Mira, la única batalla que se pierde es la que se abandona. Así que hoy hay que empezar de cero y empezar a convencer a aquellos que están enojados y empezar a mostrarle a los que no entienden y no saben quiénes son estos personajes. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Un abrazo grande. No, y bueno, acá un abrazo, estamos para gracias. Cualquier cosa. Dale. Abrazo grande. Abrazo grande y cuídense.